Es la hora para las noticias. 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es lunes 11 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, escuelas en el campo, bastiones de la salud en Hawái Grande, la ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Los municipios de Matanzas mantienen la atención priorizada a los centros para el aislamiento de contactos y casos sospechosos a la COVID-19. En Hawái Grande, el Consejo de Defensa Municipal, activado desde el mes de marzo último en consonancia con la urgencia sanitaria que hoy afronta el mundo y el país, evaluó y aprobó las propuestas de instalaciones para este fin. Según destacó María Julia Pérez Medina, directora municipal de Educación, aquí la apertura de varios centros educacionales cerrados del territorio posibilita mayor rapidez y efectividad en el control de foco establecido en el protocolo sanitario para estos casos. Tal es el caso de la Escuela Vicente Ponce, institución que pertenecía al plan de escuelas en el campo y que se encontraba cerrada. Hoy funciona como centro de aislamiento, presenta buenas condiciones constructivas y se ha acondicionado para brindar la mejor de las atenciones. También la Escuela Nelson Fernández, como centro para la atención a ancianos de diversas localidades de la provincia. Las autoridades del Consejo de Defensa Municipal de Hawái Grande chequean diariamente estas instalaciones y analizan el mejoramiento de las condiciones constructivas y logísticas. Escuelas en el campo, bastiones de la salud en Hawái Grande. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario, científicos cubanos conozca en esta misión, captan imagen del SARS-CoV-2. Más adelante, en esta emisión. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. 10:03. Que a nadie le quepa duda de que vamos a salir de esta situación sanitaria y para evitar las consecuencias tenemos que trabajar y producir. Así lo declaró Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial, durante el chequeo de indicadores productivos del sistema de la agricultura. En la reunión se insistió en la importancia de agilizar y evitar la burocracia en la entrega de tierras ociosas en concepto de usufructo gratuito por tiempo determinado a personas naturales para que las exploten racional y sosteniblemente atendiendo a la aptitud de los suelos en función de la producción agropecuaria, cañera, forestal y de frutales. Especial atención se le brindó al acopio de las producciones agrícolas y la necesidad de incorporar las elaboraciones de las 6 mini industrias de la provincia a los mercados y puntos de venta, y así evitar el traslado de estas mercancías de la región central y oriental del país. En el chequeo se informó de las afectaciones en la producción de arroz, pues aunque el plan de siembra de primavera se incrementó y se aseguró el combustible y otros recursos, este año los arroceros no contarán con el fertilizante urea indispensable para obtener rendimientos de 4 toneladas por hectárea. El presidente del Consejo de Defensa Provincial indicó evitar el descontrol, recuperar la producción porcina, asegurar los rublos exportables para cuando se reinicie el comercio internacional y priorizar la siembra de plátano y yuca, así como el módulo pecuario. Además, precisó sobre la producción de abonos orgánicos y plantas medicinales. También resaltó la necesidad del abastecimiento de semillas al intercalamiento de cultivos y la organización de la recogida de frutas como el mango. Noticiario desde mi sierra. e investigadores del Centro de Estudios Avanzados de Cuba y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, IPK, lograron captar la primera imagen del SARS-CoV-2 a partir de muestras clínicas nacionales. Según la cuenta oficial en Twitter del Centro de Estudios Avanzados, entidad que desarrolla estudios en nanociencias, las imágenes tomadas de pacientes cubanos se realizaron mediante microscopía electrónica de barrido. Esta técnica es capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra y se aplica también en otras ramas como la industria petroquímica y la metalurgia. En marzo pasado se conoció que el Centro de Estudios Avanzados contribuye al desarrollo del país, pues se proyectan la obtención de materiales de la construcción que, mediante nanopartículas, permitan tener hormigones más resistentes a las condiciones ambientales de la isla. Con una larga tradición en el diagnóstico, prevención y control de diversas enfermedades y brotes acaecidos en Cuba, el IPK es el centro que encabeza el combate directo a la COVID-19 a través de la atención a pacientes y el estudio de sus muestras mediante el Laboratorio Nacional de Referencia. Páginas de la historia desde Misiénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 11 de mayo de 1873. Cae en combate Ignacio Agramonte. Camagüeyano insigne, de postura independentista, Ignacio Agramonte Loynaz tuvo un rápido e impetuoso ascenso político que declinó para asumir la vida militar con el grado de mayor general y enardeció el territorio de Camagüey con importantes acciones donde sobresale el rescate a Sanguilí. En el instante de su caída heroica en Jimaguayú, un día como hoy, maduraba la idea de una expedición hacia el occidente. Para Martí, Agramonte fue un diamante con alma de beso. Para otro grande de la patria, el generalísimo Máximo Gómez, con la muerte del mayor, Cuba perdió a uno de sus más esforzados hijos y el ejército a uno de sus más entendidos y valientes soldados. 11 de mayo de 1914, nace Onelio Jorge Cardoso. Considerado como el cuentero mayor de Cuba, Onelio Jorge Cardoso comenzó a escribir desde muy joven. Fue vendedor ambulante, viajante de medicina y maestro rural y redactó noticias para espacios radiales, publicó relatos en revistas y antologías y en 1952 ganó el Premio Nacional de la Paz. Después de 1959 colaboró con el periódico Granma, el semanario Pionero y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Integró asimismo al Ejecutivo de la Sección de Literatura de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de Cuba en Perú en la década de 1970. Recibió la condición de doctor honoris causa por la Universidad Simón Bolívar de Colombia y por la Universidad de La Habana. Sus cuentos han sido traducidos a más de 12 idiomas. Editoriales de Rusia, Hungría, Rumania, Polonia, Francia y México publicaron colecciones de sus cuentos. Falleció el 29 de mayo de 1986. Páginas de la historia desde Misiénaga. Será abundante la nubosidad en gran parte del archipiélago, con chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas en la región occidental, los que desde la tarde abarcarán la región central y pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades. En la región oriental ocurrirán aislados chubascos y tormentas eléctricas hasta el anochecer. En la tarde se alcanzarán temperaturas máximas entre los 27 y 30 grados Celsius. En occidente y centro entre los 30 y 33 grados Celsius. En el resto, mientras que en la noche estarán entre los 21 y 24 grados Celsius. Por su parte, los vientos serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte occidental y central, donde desde la tarde soplarán de región nordeste hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz a Punta Maicí y en el norte occidental. En el resto de los litorales habrá poco oleaje, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Nota: en áreas de chubascos y tormentas eléctricas, tanto la fuerza del viento como la altura de las olas se incrementarán. La cultura desde mi ciénaga. El trovador Silvio Rodríguez dará a conocer el próximo 12 de junio en las principales plataformas digitales el disco Para la Espera. Previo al lanzamiento del álbum se adelantarán 4 singles del disco. La fecha de estos adelantos son 15 de mayo, La Adivinanza, 22 de mayo, Noche Sin Fin y Mar, 29 de mayo. Viene La Cosa y 5 de junio, Danzón Para la Espera. En nota del propio músico dada a conocer por los estudios Ojalá, Silvio ha explicado: Para la Espera incluye algunas de las canciones que he compuesto en los últimos años. En todos los casos son primeras versiones, realizadas poco tiempo después de haberlas compuesto. Los instrumentos y voces que aquí se escuchan soy yo mismo, tomando apuntes para desarrollar después. Para la Espera fue grabado, mezclado y masterizado en los estudios Ojalá, en La Habana, Cuba, entre 2010 y 2020. Todas las canciones fueron compuestas e interpretadas por Silvio Rodríguez. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. Más de 200 personalidades de la cultura y de la ciencia, liderados por la actriz Juliette Binoche y el astrofísico Aurélien Barrau, lanzan un manifiesto por un cambio de sistema económico y social que han firmado Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Penélope Cruz, Kate Blanchett, Robert De Niro o Madonna. Contra una vuelta a la normalidad, así se titula un texto que hace un llamado a salir de la lógica insostenible que aún prevalece para trabajar por fin en una refundación profunda de nuestros objetivos, valores y economías para frenar el colapso global ambiental, que se redefinan los valores y que se pase a la acción por dignidad, supervivencia y coherencia. Esas razones, sumadas a una desigualdad social cada vez mayor, son las que hacen a los firmantes ver impensable volver a la normalidad sin la transformación radical que se requiere a todos los niveles y que exige audacia y coraje. Esa, dicen, no tendrá lugar sin un compromiso masivo y determinado. El artículo aparecido en el diario francés Le Monde deja clara la preocupación de los firmantes por la magnitud de la pandemia de la COVID-19, pero mira más allá al denunciar que el consumismo nos ha llevado a negar la propia vida, la de las plantas, la de los animales y la de un gran número de humanos. La contaminación, el calentamiento global y la destrucción de los espacios naturales conducen al mundo a un punto de ruptura. El llamado ha sido también firmado por una veintena de premios Nobel de Física y Química y el de Paz Muhammad Yunus. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. El ajedrez se ha mudado hacia las redes y pretende mantener el programa de eventos del año, incluidos los torneos para niños y jóvenes. La opción más reciente fue la Copa Marcelo Salado 2020 en la categoría sub-15, disputada por equipos a través de la plataforma lichess.com y con el concurso de 11 provincias de todo el mundo, de todo el país, donde Matanzas concluyó en el sexto lugar de la tabla de posiciones. 4 cardenenses y un representante del municipio cabecera sumaron los 70 puntos de la provincia. Los representantes de Cárdenas, Ismael León Romero y Ubaldo Enrique López Naranjo,